preguntás dónde queda, bien en el centro del pueblo. Escucha. Calle Libertad, frente a Ojalá. Libertad a metros de la plaza. Bonita. Déjate cuento que te cuento mi verdad. Bonita. Bonita tanguería. Fin de espacio publicitario. Odas y germinaciones. El sabor de tu boca y el color de tu piel. Piel, boca, fruta mía de estos días veloces. Dímelo, fueron sin cesar a tu lado por años y por viajes y por lunas y soles y tierra y llanto y lluvia y alegría. O solo ahora, solo salen de tus raíces como a la tierra seca el agua trae, germinaciones que no conocía. O a los labios del cántaro olvidado, ¿suben el agua el gusto de la tierra? No sé. No me lo digas, no lo sabes, nadie sabe estas cosas. Pero acercando todos mis sentidos a la luz de tu piel, desapareces. Te fundes como el ácido aroma de una fruta y el calor de un camino. El olor del maíz que se desgrana, la madre selva de la tarde pura, los nombres de la tierra polvorienta. El perfume infinito de la patria, magnolia y matorral, sangre y harina, galope de caballos, la luna polvorienta de la aldea, el pan recién nacido. Ay, todo de tu piel vuelve a mi boca, vuelve a mi corazón, vuelve a mi cuerpo, y vuelvo a ser contigo la tierra que tú eres. Eres en mí profunda primavera. Vuelvo a saber en ti cómo germino. Pablo Neruda. Buenas tardes compañeros y compañeras, acá desde la 102.5, un río que no cesa de cantar. Esta tarde calentita acá en el Valle de Taipitín y con una alegría tremenda de estar acá en el estudio, pudiendo compartir con ustedes esta inspiración de esta primavera que arrancamos. Acá con Paloma, que acaba de leer el poema. Hola. Y a nuestra nueva compañera en los controles. ¿Tiene micrófono ahí? No. Tiene micrófono. Y más que nada quería invitar a ustedes, más allá de quien está acá en São Marcos y quien está nos escuchando desde la Radio del Monte, allá en Cosquín, a salir un poquito afuera, después de la radio, claro, ¿no? Pero para más que nada aprovechar este calorcito que viene, mismo que la noche haga un poquito de frío, está lindo salir a caminar en el río, a percibir este instante que nos está invitando a volver a perder el tiempo, digamos, a leer más poesía, a volver a sentir ese espacio inútil, digamos, para ese sistema que nos tiene en la prisión, ¿no? Pero para nuestra alma, lo más bello es caminar y frenar un poquito para ver la floración de los árboles que ahora están a pleno, o los brotes del algarrobo que te están pintando el paisaje que todavía sigue un poquito gris, pero de a poquito va saliendo flores de garabato, brotes y mucho más. Buenas tardes, acá Paloma. Vamos empezando este programa, un río que no cesa de cantar, que sale al aire los jueves a las 5 de la tarde, si tenemos suerte. Buenas, buenas, buenas. Acá disfrutando de este calorcito que va llegando, como cuenta Moncho, que llega como una uva que madura, que por milagro

escuchamos a Gilberto Gil cantando una de mis canciones favoritas de él, una canción que salió en un momento que estaba Brasil en dictadura y eran estos momentos de mandar mensajes de resistencia codificados. Y en estos momentos tan sombríos, por abajo de la tierra se mantienen las raíces brotando y esperando el momento de volver a ser planta, flor y fruto. Y los artistas, las personas que mantienen el arte como una prioridad en sus vidas, como Gil, pueden mantener una fuerza quizás silenciosa por las circunstancias de este momento, pero que mantuvo algo que se fue sosteniendo hasta los días de hoy. Entonces, esta canción, que la traduciría como Rehacienda, habla de esperar el momento correcto o estar en el momento correcto, ¿no? Dice, ya es el momento que te vayas, ¿no? Así a la dictadura o a ese estado de dictadura. Y el momento de estar también. Y eso trae al primer tema que estuvimos charlando con Moncho antes de venir, que es algo muy alineado con la primavera, principalmente para nosotros que vivimos acá en esta altitud del mundo, en que la primavera se siente tan definida. No se puede negar que ha llegado la primavera, no se puede negar que estamos en un momento totalmente diferente de 2 semanas atrás o un mes atrás, por decir algo. Estamos en primavera, no hay dudas. No es el verano, no es el invierno, es la primavera, estos días tan calurosos y luego llega la noche fría y es algo maravilloso, muy disfrutable. Frío así bajo la frazada o mirando a las estrellas y sintiendo este frío, que no es un frío que nos encierra adentro del cuerpo para tratar de escaparlo, sino que es un frío que es lindo de sentir. Entonces, llega el momento de la primavera. Es el momento de vivir la primavera, no sé, no es el momento de recordar el invierno con nostalgia o querer que vuelva, ni siquiera de invocar el verano, es el momento de vivir la primavera. Hoy día hay un movimiento muy fuerte en la supuesta espiritualidad que trae exactamente una negación de eso. ¿Qué queremos decir? De mantener una mente positiva. Y como si fuéramos responsables de lo que nos pasa a partir de si tenemos una mente positiva o no, si estamos encarando la vida con buenos ojos, digamos. Pero si volvemos a las raíces de la humanidad, si volvemos a los abuelos y las abuelas que han estado guardando una sabiduría espiritual, no conceptual, porque mantener una mente positiva es algo muy conceptual y por eso termina tan cansador y la verdad que imposible de mantenerlo en práctica sin traer un sufrimiento enorme, lo que es contradictorio, pero es lo que pasa, porque mantener una mente positiva frente a un escenario negativo, para explicarlo de alguna manera, solo puede traer sufrimiento. En este momento o después, o un sufrimiento callado, pero que está ahí. Pero si la espiritualidad, o sea, si la conexión con el espíritu, con lo invisible, viene de la apertura a recibir lo que nos trae la vida, sea ahora la primavera, nos daremos cuenta que la mente positiva no existe. O sea, sería un invento más de este sistema que nos quiere mantener alejados de nuestra madre, de la gran madre que nos da la vida. Y nos da una vida que no está hecha de, no es color de rosa, ¿no? Es una vida que te trae, sí, también mucho sufrimiento. Te trae maravilla y bendición y te trae dificultad y obstáculos. Y si es que la vida te trae una dificultad y un obstáculo, si no lo vemos como es imposible sacarle lo que la vida quiere que saquemos. Entonces terminamos haciendo un servicio de resistencia a la vida. Y eso nos hace perdernos la posibilidad de encontrar con la vida, que al fin y al cabo es todo lo mismo. Y si la primavera llega y si no la miramos con mente positiva o mente negativa o sin mente y simplemente nos abrimos a recibirla como es, puede tener un escenario caótico, puede tener un escenario silencioso y bello, pero lo que está adentro, que es la Pachamama misma expresándose, al fin es todo lo mismo, es la fuente de vida, ¿no? Sentir esto. ¿Qué dices, Monchito? Entonces sería una busca en internet, ¿no? Eso del pensar positivo, ¿no? Que es tan común, no, piense positivo y te va a traer mejor, la abundancia, todo. Pero quería compartir una inspiración que también está en la práctica de los 21 días, que es una actitud poética. Que es distinto. La actitud poética es cómo uno se para frente a lo que te viene. Y lo que te viene puede ser, como dijo Pablo, una bendición o puede ser una desgracia. ¿Y qué? ¿Y será que la vida es estable y cuando vos vas de vacaciones o cuando llegue el fin de ya está todo programado y vos ya vas a saber que va a suceder todo y el lunes vas a volver a trabajar y ya sabes de todo? Y de repente la vida te da una patada, digamos, y vos no sabes qué hacer. Entonces, que te invitamos a no crear esas expectativas donde, claro que está bueno así mantener adentro tuyo una leveza, pero más que nada una actitud poética, que esta una actitud frente a los instantes que te llegan. Porque por veces nosotros podemos encontrar pequeñas bellezas. Así, yo traje ese ejemplo de, no sé, las moras que están sacando flores. Las moras están tan bellas que uno tiene que, cuando está pasando por abajo, frenar un poquito para escuchar las abejas, para sentir el olor del garabato que está polvoreando su polen por los vientos. El monte es una bendición tremenda. O el ambiente que vivís vos, mismo siendo una ciudad, seguro, en la vereda de tu casa, tu predio, tu departamento, seguro de tener un arbolito por lo menos. Y seguro en algún momento debe florecer, o ahora o después. Quizás la primavera nos invita a este momento de dar un beso en el silencio. Como encontrar la manera de no estar solamente en nuestra mente y percibir que la vida nos da la mano para un paseo bello, ¿no? Que salimos de un invierno profundo y ahora empezamos un momento muy especial, que hay un pequeño esfuerzo en la vida de sacar los brotes. Vamos juntos, sacar los brotes y florecer. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, me parece que hay que volver a... Hay que revisar, ¿no? Eso que vos decís de vamos florecer. Porque este vamos florecer puede muy fácilmente caer en forzar algo o forzar una mirada. Y podemos hacerlo en la superficie, es fácil, ¿no? Mantengo una sonrisa o mantengo un estado de ánimo, ¿no? Lo fuerzo, incluso con una buena intención, pero no miro lo que está abajo. No miro lo que está en lo profundo, no miro lo que está en el centro de este ser que habito, que es como si fuera, te subís al auto, ¿no? Lo manejas, ves las luces, se pone roja, se pone verde, cambias las marchas, pero vos estás adentro del auto, vos no sos del auto. Bueno, nosotros tenemos ese cuerpo, nos identificamos con él, nos parece lindo, nos parece feo, nos gusta, no nos gusta. Este cuerpo ha formado una personalidad, ha formado un escenario, ha formado, bueno, todo lo que tenemos. Y tratamos de florecer, ¿no? Viendo a partir de esto lo que vos decías, ¿no, Monchito? Leemos un montón por todos los lugares. Vamos a estas tiendas que venden cosas como de decoración para poner así en la pared diciendo, es primavera, vamos a florecer, o sonríe, te estamos filmando, no sé, esas cosas. Entonces, la verdad que vas a o sea, estás en la sociedad y hay todo un empuje a estar bien o a generar algo de bien, de sentirse bien, sentirse lindo, no sé qué. Pero lo que pasa es que aunque hay todo eso, no está presente desde dónde me siento bien, desde dónde sale esto que yo quiero generar. Simplemente quiero generar este estado y lo pongo fuerza, le pongo, quiero estar en alto ánimo. Pero ¿de dónde está saliendo ese alto ánimo? Y al final, como no vemos esta raíz, no vemos el punto que está allá en el fondo, no traemos la linternita, no ponemos la luz ahí en donde está la sombra, no hablamos del tema ni siquiera con uno mismo, ¿qué es el florecer? Vamos a escuchar una canción, Adiós a tu amor, y ya volvemos a hablar un poquito más de la primavera. Acá en la MHL, ¿cómo era? Vamos hasta los huesos, 102.5 en San Marcos Sierras y en la Radio del Monte en Cosquín, y ya volvemos. Todo fica más bonito cuando você está por perto. Beijos são ardentes. Quando você abdômen, como barre o mundo, limpa com esse trapo. Primavera, muchacha, te esperava. Toma esta escoba e barre o mundo, limpia com esse trapo las fronteras, sopla los techos de los hombres, escarbe el oro acumulado y reparte los bienes escondidos. Ayúdame, cuando ya el hombre esté libre de miseria, polvo, harapos, deudas, llagas, dolores, cuando tus transformadoras manos de hada y las manos del pueblo, cuando sobre la tierra el fuego y el amor toquen sus bailarines pies de nácar, cuando tú, primavera, entres, te amaré sin pecado a todas las casas de los hombres. Desordenada dalia, acacia loca, amada, contigo, con tu aroma, con tu abundancia, sin remordimiento, con tu desnuda nieve abrazadora, con tus más desbocadas manantiales, sin descartar la dicha de otros hombres, con la miel misteriosa de las abejas diurnas, sin que los negros tengan que vivir apartados de los blancos. Oh primavera de la noche sin pobres, sin pobreza, primavera fragante, llegarás, llegas, te veo venir por el camino. Esta es mi casa, entra, tardabas, era hora. Qué bueno es florecer, qué trabajo tan bello. Qué activa obrera eres, primavera, tejedora, labriega, ordeñadora, múltiple abeja, máquina transparente, molino de cigarras, entra en todas las casas. Adelante, trabajaremos juntos en la futura y pura fecundidad florida. Pablo Neruda. Escuchamos Oda a la Primavera de Pablo Neruda en la voz de Esmeralda Molina. Gracias, Esme, por la poesía tan hermosa. Y recién escuchamos Deusa do Amor en la voz de Moreno Veloso. Somos un río que no cesa de cantar y estamos en el aire los jueves a las 5 de la tarde. Recién estábamos hablando del florecer. Hoy nuestro programa es sobre la primavera, pero quisiéramos mirarlo desde otro lado y quizás rascar un poquito ahí la cascarita de la herida. Y hablábamos recién de este florecer, que es hermoso, que es muy, muy bonito, que es muy inspirador, que pasa en la primavera. Y hablábamos del florecer de los seres humanos, de las personas, y cómo hoy día vivimos un momento de un florecer forzado, ¿no? Queremos florecer en la sociedad. Hay un montón de intentos de hacernos estar felices y alegres, lo que está bueno, estaría bueno si viniera desde un lugar genuino, y es de eso que estamos hablando. ¿Qué pasa si esta sonrisa no viene de la alegría por estar vivo, sino que viene de una máscara que duele muchísimo en mantenerla puesta? ¿Y qué pasa si no vemos este dolor? ¿Qué pasa si no miramos este dolor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la primavera si no abonamos la tierra? ¿Tendrá flores? ¿Tendrá flores de verdad? ¿Cómo sería, Monchito? ¿Cómo es en la huerta? Sí, hace falta el abono. Esencial la oscuridad, ¿no? Por lo menos pasamos el fin de sembrando maíz ahí con la turma que fue a casa mama para el cerro los 21 días. Y lo que hicimos fue cavar la tierra húmeda y poner guano de cabra, que es lo mejor que hay. Y taparlo con pastito y esperar. Pero sí, hace falta esa oscuridad y tocar las partes donde no queremos tocar. Y quizás así volvemos a tomar el poder que tiene esos aspectos, ¿no? Que no sé, como, ¿será que voy a tapar lo que vivo con las sonrisas y aspecto alegre y positivo? Pero por adentro es una cosa muy triste porque hay un conflicto de la superficie y el interior, y que nosotros estamos intentando hacer es florecer desde adentro, ¿no? No a una apariencia de florecimiento, no una apariencia de estar está todo bien. Y sí, aceptando lo que somos, ¿no? Frágiles, sensibles, un poco como en una soga bamba, ¿no? ¿Cómo sería así, soga bamba? No sé. No, bueno. Como una situación que no es estándar, estabilizada. Y sí, es, se renova cada instante. Claro, despertamos la mañana, vemos el sol que nace y creemos que siempre igual, pero no lo es. Y nosotros tampoco lo somos. Entonces, quizás tenemos que volver a mirar a nosotros y aceptar. No sé, hay mañanas que despertar medio cruzado. ¿Qué va a hacer? Pero creo que así como la huerta, así como los paisajes, así como esta vida que nos invita a poder transformarnos, ¿no? Sí, creo que la sombra, estos aspectos que están como un punto ciego, realmente son una posibilidad de transformación. Así como vos decías, Moncho, el guano de cabra que se pone en la tierra y la semilla, y la semilla necesita de esta materia podrida, que quizás huele feo, para sacar las flores. Entonces, tenemos algunas opciones. Tenemos la opción de mantener este guano que todos tenemos adentro ahí, escondido en algún lado, por el tiempo que podamos, hasta que en algún momento explota, tarde o temprano explota. Tenemos otra opción que estar explotando todo el tiempo, ¿no? Esta lógica catártica de estar todo el tiempo explotando y dejando que este guano llegue a quien llegue y duela a quien duela. Y está el camino que viene de lo que hablábamos recién, de los abuelos y las abuelas que miran a la vida y aprenden de ella. Y ven cómo viene la primavera, ven las hojas que caen y que se transforman en tierra húmeda y fértil, ¿no? Acá tenemos, solemos buscar tierra abajo del mistol, porque ahí se caen las hojas que se transforman en tierra fértil. Y así tenemos que ser nosotros. De esa espiritualidad estamos hablando, no de algo conceptual, no de algo que mi mente cree que tiene que ser. Si no, la vida sería pasarla bien. Si no, la Pachamama, la Madre Vida, hubiese hecho la vida como un disfrute infinito. Y ya sabemos que la vida no es eso. La vida trae espinas, trae dolor, trae caídas, trae dudas, que son lo que traen las flores. No es las flores de por sí, ¿no? No es la primavera de por sí. Por eso viene el invierno antes. Y el verano, que también es abrasador, y el otoño. La vida no está hecha de primavera todavía. Quizás cuando la humanidad haya encontrado la manera de compartir la primavera y que haya primavera para todas, para todos, quizás ahí sí sea una primavera infinita. En el sentido de que esta alegría que buscamos no sea un producto de forzarla, no sea un producto de aparentarla, sino que volvamos a encontrar este punto de dignidad. Creo que la primavera, la verdadera primavera, tiene dignidad y es compartida. Porque la primavera, cuando llega, no elige a quién florecer, sino que florece. Y está ahí, entregada. Algunas flores pasan meses preparándose y florecen por un día, por una semana, y ponen todo su esfuerzo ahí. Y no solo son belleza, sino que son parte de un ecosistema muy, muy finamente tejido. Entonces, el aire que respiramos, la comida que comemos, todo lo que hay está hecho por esas flores también. Entonces, no solo estamos hablando de belleza estética, sino de la belleza de este gran tejido que la madre lo hace todo el tiempo, ¿no? Lo hace ahora en Tanzania, lo hace en, no sé, en Inglaterra, que allá está llegando el otoño, lo hace en el profundo del océano con las ballenas, que las hacen moverse perfectamente como tienen que ser, los pájaros, los árboles y todo lo que existe a la vez. Es impresionante cómo teje todo a la vez con una perfección. Lo único que rompe ese tejido somos nosotros, que no estamos compartiendo con dignidad lo que se nos es dado. Así que contanos, Moncho. Cuando vos estás hablando, ¿sabes? Para las veces pienso, uy, ¿cómo nosotros complicamos las cosas, no? Como si fuera lejano así, percibir eso que nos llega. Pero que nosotros estemos codo a codo con la primavera que llega para sentir ese ciclo ahora, que recién salimos del otoño, perdón, del invierno, perdón, y sentimos este frío a la noche, que todavía es un gustito del invierno. Entonces, soltar todo lo que tiene que soltar, porque a veces estamos con la mente vieja, ¿no? El personaje viejo, lleno de memoria, nos tiene atado a un pasado que no somos más. Yo quería leer un pequeño fragmento a ustedes de los 21 días que pasó, pero bueno, ahí va un pedacito. Siente la cualidad del silencio que has alcanzado, aún con la mente apresurándote. Siente, reconoce cómo has cesado el poder de dominarte. Así, en esta intensidad, date un profundo baño de silencio y comunión devota, agradecida, sin esfuerzo. Esto también es amor. Cuando leí esas palabras, la imagen que vino fue de la mora y sus flores, porque ahí, abajo de su frondosa copa, se mira arriba y se ve mucha belleza, a punto de que el silencio nos toque. Y hay una cualidad de admirar la belleza, porque esa belleza también está en nosotros. Pero antes, seguro, esta mora estaba desnuda en el invierno, totalmente desnuda, adormecida con su savia en las raíces, manteniendo el mínimo para pasar por ese momento, y soltó todas las hojas viejas, todo el histórico de la primavera y el verano anterior. Entonces, que nosotros también tengamos esta cualidad natural tuya, que no hace falta ni un curso, uno, dos o tres, no hace falta mirar ni una serie en Netflix para percibir. Es solo silenciar un poquito. Silenciar no tu boca, es tu mente. Y ponerla en su lugar, que es genial, pero deja que desde tu corazón salga una belleza profunda que seguro vos tenés, y no perca tiempo hablando demasiado, y sí admirando demasiado, porque quizás lo que esa flor te está invitando a sacar el viejo y volver a estar livianito y tener esa actitud poética que tanto hace falta a nosotros, ¿no? La humanidad. Gracias, Monchito. Vamos a escuchar El Pozo de Mis Sueños de Illapu y ya volvemos con Un Río que no cesa de cantar. Mis sueños, tururururu. Sirio, ¿qué misterio es este? Eres semilla, grano junto a la arena, plantado en el surco negro como el plomo. Sirius, ¿qué misterio es este? Te has ahogado en el río. Los riachuelos de la primavera empujan las compuertas del agua. Sirius, ¿qué misterio es este? Donde el calor quiebra y agrieta el desierto de arena, tú eres una neblina de nieve, blancas, diminutas flores. HD. Bueno. Y ahorita empieza otro desafío, ¿no? Si sembramos maíz, tan preocupado con qué ahora, con las hormigas, con los pájaros. Es como quizá la poética campesina nos lleva ahora a cuidar un poquito, porque todo está arrancando, todo es chiquitito, es sensible, bello. Imagina que el maíz que sembrado está tirando raíces e intentando aprofundar en la tierra húmeda, un poco seca por el sol. Saca las hojas así y sube un poquito. Entonces hay una belleza. Una belleza ahí que está sucediendo ahora, en este instante. Y puede ser que te toque sembrar y te viene el viento y te seca, las hormigas te corten los brotes, o simplemente las gallinas te escapan del gallinero y te comen todo. Pero no dejes de sembrar. Sembrar es un acto poético. A veces hay que sembrar para nada. Porque a veces nosotros siempre queremos tener una función, ¿viste? Como, no, sembro maíz para juntar maíz y darle comer y no sé qué. O sembro flores para hacer una crema, que está buenísimo, pero te invito a sembrar al loco así. El descontrol de sembrar. No hago un banco de semillas. Lo mejor banco de semillas en la tierra, en la Pachamama. Es la planta que crece, es la mejor guardiana de la semilla. No lo guardes, siembre. Quizás el programa de hoy es una invitación a abrir la ventana y cantar un poco hacia afuera, a soltar un poco la voz, a descontrolar un poco. Porque así estamos muy ahí, todavía de buzo, todavía de campera, con gorro. Pero llegó el momento. El momento, sí, de sacar hacia afuera. Yo quería agradecer muchísimo el programa, más que nada a Male, que está ahí en los mates, en los botones. Al Dani, que está acá con nosotros. A Palo y a todos que están nos escuchando. Y quería decir que pegadito al programa, ahora a las 18 horas, termina el programa Cabezones. Y vos que estáis escuchando desde la Radio del Monte, mañana a las 22 horas, viernes, tiene Tremebunda Jabalina, nuestro compañero Mate allá desde Cosquín. Bueno, si vos querés saber un poquito más de Casa Mama, Paucar, a donde vivimos, que siempre estuve ahí, es 444412. Y poder hablar, a conocer también a Angel Monte, que está muy bello, floreciendo despacito. Así que, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz de la alegría, de la felicidad? No es para que creemos un culto a la sombra, sino verla, así como vemos las flores, ver la tierra oscura que da el soporte a la raíz. Y volver a ser completos, enteros. Y que sí, seamos alegres, sí, salgamos con la sonrisa como las flores, pero que no nos torturemos con pensamientos positivos, sino con pensamientos florecidos. Eso sí, porque las flores vienen de una planta completa y eso es lo que nos falta a la humanidad, estar enteros. Acá veo un árbol de eucalipto gigante que debe tener muchos años y está ahí entero. No hay nada de él que no sea eucalipto o que no quiera ser eucalipto. Entonces, al darnos cuenta que es la ilusión, así como el auto que vamos manejando, bueno, este cuerpo y las cosas que le pasan son ilusión, pero también veo que son ilusión y no huyo de esto que la vida me está regalando. Puede doler, puede tener placer, puede ser lo que sea. Es la vida viviendo. Y cuando lo encaramos así de frente, con dignidad, de ahí las raíces van hacia la tierra, las hojas y flores van hacia el sol y no hay duda, no hay huida. Hay la vida viviendo. Dejo de ser este yo que cree que es y soy. Gracias por escucharnos. Nos vamos despidiendo. Vamos a cerrar el programa. Hoy tuvimos mucha música brasilera. Bueno, todo brasilero casi. ¿Qué se le va a hacer? La música brasilera es muy buena. vamos a despedirnos con Tom Zé. Estoy. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, ¿no? Nos escuchamos, nos hablamos. Y nos vemos por ahí. Besito. Un abrazo. Chao. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar,